rosario de malas palabras. Lo que pasa es que soy tan feliz, y eso también te lo debo a ti. Y vine a darte las gracias. Me dolieron tus palabras, que me fuera de tu vida, que no me amabas, que conmigo no serías feliz, pobre diablo y sin porvenir, que por otro me dejabas. Te sorprende verme aquí y que no reclame nada. No te niego que sufrí y también por ti lloraba. No me lo vas a creer, cuando más dolido estaba, alguien vino junto a mí. Hoy la amo y me ama. Me dolieron tus palabras, que me fuera de tu vida, que no me amabas, que conmigo no serías feliz, pobre diablo y sin porvenir, que por otro me dejabas. Pobre diablo que te amó y también por ti lloraba, por tu amor mucho sufrió y hoy no te reclama nada. Pobre diablo ya con su misma alma, y si ella estuviera aquí, también te